tan difícil de olvidar. Ángel y demonio, ella es. Me alejo, la pienso, la mente me mata. Ella es la que tan difícil de olvidar. Ángel y demonio, ella es. Me alejo, la pienso, la mente me mata. Nena, ¿por qué la hace tan difícil? Si conmigo las cosas son easy. Le busqué mi vuelta sin saber qué hacer. Solo tengo tiempo para estar bien. Como dice la New Generation, wow. No que no el amor, congratulations, wow. Agotaste los cartuchos por haber. Pero tu cuerpo me llama y vuelvo a caer. Preguntando qué te pasa de esa andada. Palabras lastimaban como puñalada. Le busqué mi vuelta sin saber qué hacer. Pero solo tengo tiempo para mí. Ya me cansé de todo. Prefiero hacerlo a mi modo. Después te extraño y lloro. No quiero estar solo, no quiero estar solo. Ya me cansé de todo. Prefiero hacerlo a mi modo. Después te extraño y lloro. No quiero estar solo, oh. Ángel y demonio, ella es la que tan difícil de olvidar. Ángel y demonio, ella es. Me alejo, la pienso, la mente me mata. Ella es la que tan difícil de olvidar. Ángel y demonio, ella es. Me alejo, la pienso, la mente me mata. Con esos labios rozame, con esa cola matame. Quemo en el infierno, aunque no sea eterno. Dame, dame y dame, que esta vez no hay quien gane. Me quemo en el infierno, aunque no sea eterno. Porque yo me cansé de todo. Prefiero hacerlo a mi modo. Después te extraño y lloro. No quiero estar solo, no quiero estar solo. Ya me cansé de todo. Prefiero hacerlo a mi modo. Después te extraño y lloro. No quiero estar solo, oh. The Gold Team. El equipo de oro. MK, Maxi Quilates. Y esa nena me tiene mal. Dacos.